Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Continuamos con la cobertura Frenadeso Noticias con el compañero José Luis Baquedano desde Honduras. Compañero, para que nos informe de los últimos acontecimientos que se han desarrollado en el país y ante las declaraciones del presidente Zelaya, donde le envía un ultimátum a los golpistas, y así mismo, ¿no?, cómo ha reaccionado el pueblo allá en Honduras, y sabemos que continúan las acciones en las calles. Coméntenos, señor. El pueblo hondureño continúa en resistencia en todo el país. Hay tomas en San Pedro Sula, en Occidente, en Oriente, en Olancho, y en el centro del país. El Frente Cívico de Resistencia contra el Golpe continúa con las acciones que se han hecho, a pesar de que el fin de semana asesinaron a dos compañeros, uno de San Pedro Sula y otro en la zona de Santa Bárbara. Y el día de ayer uno de los compañeros que también está en el frente fue allanada su vivienda, ¿verdad?, uno de los fiscales. Entonces continuamos en lucha y estamos arreciando más las medidas por parte del frente. Para el día jueves y viernes tenemos tomas todo el día a nivel de todas las, desde todo el país, en las diferentes calles, en los diferentes puentes y edificios públicos. Está programado para el día jueves y viernes como parte de la ofensiva para ir arreciando más y endureciendo más las medidas del movimiento social hondureño, de las centrales obreras y todo el movimiento que está en este movimiento. Continuamos con la resistencia, continuamos con la lucha, esperando lo que se dé el fin de semana en San José, Costa Rica, y lo que el presidente manifestó públicamente, ¿verdad? Se está dando un ultimátum, que también eso es importante, esperando que se resuelva una vez por todas ya ese proceso, que se termine esa etapa de San José, para continuar nuestra acá y que el presidente de la República tome otras acciones y pueda llegar al país lo más pronto posible. Los niveles de represión que se están llevando, así como nos comentan, ¿no?, ya hay compañeros que han perdido la vida en defensa de la democracia. ¿Cómo están en estos momentos, ¿no?, dentro de esta situación de represión, la persecución a los compañeros y toda esta situación de inseguridad, ¿no? ¿Cómo nos puede ver este asunto? ¿Cómo se puede ver? Los golpistas continúan con esa actitud represiva en contra del pueblo hondureño, que día a día se manifiesta pacíficamente en las calles sin provocar a las Fuerzas Armadas. Hemos visto una inusual represión de parte de la Policía Nacional, de parte del Ejército Nacional, contingentes que se mueven por todo el país amedrentando al pueblo hondureño, haciendo tomas también de instituciones públicas, amedrentando a los trabajadores que están en las tomas pacíficas. La represión sigue siendo fuerte, sigue siendo terrible en nuestro país, pero aún así eso no nos atemoriza y el pueblo hondureño continúa en las calles, los trabajadores continúan en las calles, las centrales obreras continúan con sus acciones a nivel de todo el país y continuaremos con estas acciones mientras no regrese el orden constitucional y sea restituido el presidente electo por el pueblo hondureño en elecciones limpias y transparentes a través de las urnas. En el día de hoy inicia un congreso de movimientos sociales de Centroamérica y del Caribe, dentro de los cuales los temas que se va a tocar es la solidaridad con Honduras. Queremos que le envíe un mensaje, eso va a ser en Managua, Nicaragua, a partir del día de hoy, en donde, ¿no?, se sigue exigiendo el regreso del presidente Zelaya a su país. Un mensaje para la gente que lo escucha ya. Este evento que se va a desarrollar a partir del día de hoy, mañana y pasado en Managua, donde estábamos invitados también nosotros, pero por la actividad que tenemos no pudimos asistir, les damos un mensaje a los compañeros, les pedimos su solidaridad, tanto material como también en las acciones. Esperamos que los compañeros que están en este evento puedan movilizarse también a la frontera con los diferentes países el día jueves y viernes, a fin de hacer presión también de parte del movimiento social centroamericano. Sabemos que la plataforma sindical común centroamericana está en acciones, nos ha estado apoyando y esperamos también, ya nos han comunicado, que se van a movilizar contingentes de compañeros a las diferentes fronteras apoyando al movimiento social hondureño. Sé que a los compañeros un saludo fraterno y les pedimos que sigan siendo solidarios con el movimiento social hondureño, que sigan siendo solidarios con los trabajadores hondureños y con las centrales obreras de Honduras. Bueno, esto fue, compañero José Luis Baquedano desde Honduras. Frenadeso Noticias continúa informando todo el proceso de retoma de la democracia en el país con la llegada del presidente Zelaya. Frenadeso Noticias estará participando de las actividades que está anunciando el compañero. Estaremos informando desde Nicaragua a partir del día de mañana. Con ustedes, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias. Radio Frenadeso. liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.